Leo en ellos como en páginas escritas. Atravieso sus órganos opacos, su piel, el susceptible hilado de los nervios. Es lo de siempre, lo de cada época. Rencillas, acuerdos y desánimo. Una cosa no entiendo, esa oscura, repentina agitación cuando recuerdan.